gracias por atendernos. Bueno, un abrazo. Bueno, se van a construir 30 refugios en distintos sectores de la ciudad. Bueno, quiero que nos cuente a ver cómo van a ser y si se sabe ya dónde van a ir instalados, arquitecto. Sí, la licitación se hace por la construcción de 30 refugios que van a ser instalados en la planta urbana en una primera etapa. El periodo de construcción son 120 días. Van a ser unos refugios con metálicos, con un techo de chapa opaco y un lateral y fondo transparente que va a ser de vidrio laminado. ¿Qué hay que buscar en la construcción de estos refugios? Más allá de cubrir, por supuesto, a las personas que van a estar esperando en los colectivos allí, del viento, de la lluvia. Bueno, nosotros cuando pensamos siempre un proyecto, lo importante es por ahí que siga una misma línea. Venimos trabajando con siempre con la misma estética para la ciudad, por eso decidimos por ahí cambiar un poco el viejo refugio ciego, de laterales ciegos y techo de losa, para hacer un proyecto un poco más moderno y más acorde a los tiempos. Y también lo que nosotros veíamos es que el refugio en general molesta mucho al frentista porque tener en la vereda de su casa un refugio tampoco es lo más agradable. Entonces por ahí lo que buscábamos era que no interfiriera visualmente con la casa que está del otro lado, ¿no? Arquitecto, ¿se ve también que va a tener carteles con los recorridos en el propio refugio y no va a estar externo? ¿Esto también, digamos, se prevé de esa manera? Sí, la idea un poco es que el mismo refugio contenga ese tipo de información para que esté incorporado al refugio, cosa que el usuario sepa qué líneas paran, cuál es el recorrido, pero siempre incorporándolo al objeto, ¿no? Seguramente este tema usted no lo maneja, pero conoce las posibilidades. ¿Se ha planteado el poner publicidad en los refugios en algunas ciudades? Digamos, se estila, bueno, sobre todo en Buenos Aires, se estila el poner publicidad en este tipo de estructuras. Sí, nosotros habíamos trabajado con también una posibilidad de poner publicidad, pero bueno, hasta ahora, por ahora lo dejamos un poco de lado, veremos a ver qué pasa un poco más adelante, ¿no? Bueno, se comienza que seguramente en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, la idea es plantear estos refugios para el centro y después ir paulatinamente agregándolos en los barrios. Y lo que pasa es que 30 es un buen número y nosotros pensamos que vamos a tener un radio bastante importante de cobertura. Bien, Fabián, ¿también se está planeando alguna especie de señalización para por ahí las paradas que no sean los refugios? Era algo que se había hablado hace mucho tiempo, de señalizar como antes había con algunos postes. ¿Se ha planteado esa cuestión o se ha trabajado solamente los refugios? Eso sería como una parada alternativa que, bueno, lo que también nosotros tenemos como que va a estar enganchado por ahí con el cambio de recorrido. Lo que pasa es que, como todavía esto no lo definimos muy bien, nosotros lo que planteamos es que en los lugares en donde no iba a haber refugio, pero sí hay paradas, por ahí también plantear o poner un poste de señalización. Bueno, perfecto. En una segunda etapa seguramente se va a hablar también en las localidades, ¿no?, de la construcción. Claro, esto es la prueba piloto para lo que es Olavarría y la planta urbana, que tampoco lo vamos a cubrir todo. Otra de las cosas que quiero decir es que el módulo mide aproximadamente 3 metros por 1,5, que bueno, que es de una medida estándar, es como los refugios antiguos, digamos, acaso. Claro. Y va a ser primero para la planta urbana y después sí se va a ir extendiendo por toda la ciudad y las localidades. ¿Un modelo creado aquí en nuestra ciudad o ya se ha copiado por ahí de otro lado? ¿Cómo? Perdóname. No, digo, ¿es un modelo que se creó acá en la ciudad de Olavarría? No, es un modelo propio. Lo que pasa es que, bueno, por ahí estamos viendo y la tendencia en las otras ciudades es por ahí trabajar con este tipo de materiales. También sabemos que por ahí resulta un poco sospechoso porque la gente enseguida le parece que lo van a romper. Pero bueno, nosotros apuntamos a que la ciudad también tiene que cambiar de estética y si se rompen habrá que reponerlos y bueno, así insistir porque por si pensamos que la gente va a romper todo lo que pongamos, claro, entonces por ahí no se hace nada. Entonces, bueno, sabemos que por ahí va a haber que cuidarlos un poco más que los otros. Ajá, perfecto. Bueno, se está trabajando, y esto tiene que ver con el Parque Alberdi, y lo pregunto porque sé que se está trabajando para lo que va a ser el trabajo allí en el Parque Alberdi, ¿no? Sí. Ya hicimos la primera etapa que está en licitaciones. Uh-huh. Ahora estamos diseñando un bike park que va a ir en el medio de la primera etapa, y ni bien terminemos con el bike park, seguimos con la segunda etapa del Parque Alberdi. Perfecto. Fabián, muchas gracias, muy amable. Bueno, Mark, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con el arquitecto.